Mañana del día en que cumplí los 50 años, en el momento de afeitarme, enfrentado con mi imagen en el espejo, se me ocurrió decir, feliz cumpleaños, y mi imagen me respondió, se comprenderá bien mi estupefacción mientras mi reflejo continuaba manifestando, con nuevos insultos, una versión incubada al parecer a lo largo de todos nuestros años de convivencia. Pensé que había sido solo un incidente soñado, pero a partir de aquel día, al mirarme en el espejo, mi imagen no dejó de mostrarme su desagrado y su rechazo. Aquella desavenencia absurda, fantástica, que ni siquiera podía contarse, me mortificaba tanto que decidí tapar el espejo con una toalla y prescindir de él. No obstante, a veces levantaba un pico de la toalla para saber si el fenómeno había cesado, pero en cuanto mis ojos y los suyos se encontraban, mi reflejo repetía sus invectivas y malas palabras contra mí. Han transcurrido 10 años en los que he dejado de contemplar mi imagen en este espejo y he procurado no poner los ojos en ninguna superficie capaz de reflejarla. Hoy, al cumplir los 60, he querido saber si subsistía la aberrante repulsa, pero cuando el espejo ha quedado libre de su cobertura, he podido comprobar que no refleja otra cosa que un cuarto de baño vacío. Parece que mi imagen me ha abandonado para siempre, y en lugar de entristecerme, me ha invadido una sensación gustosa de alivio.